¿Cómo estamos hoy, Lescano? Por favor. Estamos como queremos. Dentro de un par de minutos se viene el descontrol, la atención. Y a ver ahora las que andan ganando, y todos los que andan ganando del país. Ahora que tengo un Mercedes-Benz y ando ganando bastante bien. A ver. Me vienes a encarar, ¿con qué te quieres casar? Las palmas de todos los dedos arriba. ¡Vamos los pibes! Y para todos los fumancheros del país.